La escena transcurre en el comedor. Tres compañeros están comiendo. Uno de ellos está bajoneado. Estoy triste. ¿Por qué, compañero, estás triste? Porque no me hablan, porque no me conversan, no me llaman boliche. Me invitan a... Vamos a jugar a la pelota. Vamos a jugar a la pelota, al tenis, y vamos a salir por ahí por la plaza. Te dejó tu novia. ¿Cómo le dejaste a la novia? Porque ella se fue de parranda, no, o sea, se tomó un par de vino y se puso de copa. Dejó un vino en mata, está riendo. Vos no tenés que, sin permiso, no tenés que salir. Vamos al boliche, vamos. Vamos, después, vamos.